Escuchá la columna sobre economía riojana a cargo de Matías Meragelman. Todos los lunes, 9:30 en Noticias con Mate. Para mayor información, ingresá en www.economiariojana.com.ar. Escuchá Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. FM 87.7 en Radio Voces. ...36 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...seguimos haciendo Noticias con Mati aquí en 87.7... ...y como todos los lunes... ...llega el señor, el señor periodista le podremos decir... ...Matías Meragelman, el hombre que más sabe de economía y política... ...en el universo conocido. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo está, Fuente Navarro? Un placer estar en contacto con usted. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, como día lunes... La verdad, con este fresquito, así, con este ventito, está divino. Pero refrescó, ¿no? Porque venimos de una noche complicada. Sí, sí, con aire acondicionado, con todo lo que eso implica en este momento. Pero sí, sí, veníamos con tardes y noches de aire acondicionado y pasamos a una mañana donde no sé si... Sí, estoy mirando a ver si la gente... La gente tenía mangas cortas, le diría algunos con buzo ya. Bueno, eso ya es un poco exagerado. Ya. No sé, está fresco, le digo. Más está como lindo, un anhelo de frío que... Sí, sí, si uno mira el cerro en este momento, ve como algunas zonas en las cuales no le digo que está lloviendo, pero las nubes están bastante bajas como para estar para pensar que puede estar por llover. Bueno, Matías, usted lo dijo, algunos pasaron la noche con aire acondicionado, ya casi sin dormir, porque pensando en lo que le va a venir la boleta de luz el mes que viene. Y eso sí, sí. También generó en tus últimos días esta ola de protestas, ¿no?, que salió... gente a protestar por los tarifazos y lo que sucedió también en el Congreso. Sí, digamos, el impacto mayor que se viene es el del gas, en base a que vamos a tener una aplicación de incremento de las tarifas del gas que ya se ha notificado. En el caso de la luz ya ha habido dos incrementos y el próximo debería venir, en el mes a finales de año. Lo que pasa es que este verano extendido que hemos tenido ha provocado que el uso de la energía en provincias como la nuestra, que son electrointensivas, es decir, donde la electricidad es un elemento mucho más significativo, provoca un impacto mayor. Este tarifazo que en todo el país impacta, en el caso nuestro tiene un impacto diferente en lo siguiente. Nosotros hacemos un mayor uso de la electricidad, primero porque tenemos un clima distinto, con mucho más calor. Pero después, todo lo que tiene que ver con la extracción de agua, también es con bombas que utilizan energía. Entonces, la boleta del agua también se nos encareció. Hay que recordar que la tarifa del agua aumentó un 60% en este primer periodo del año. Entonces, el elemento tarifazo, indudablemente, en lo que tiene que ver con lo que se viene con el gas y con lo que ya se nos aplicó de electricidad, más lo que se está aplicando un 10% mes a mes de incremento en el agua, hay un primer semestre donde la cuestión tarifaria se ha vuelto muy significativa en los hogares riojanos. Mira, ¿querés que lo pongamos un poquito en números como para que la gente lo vaya viendo un poco más? A ver. Mire, supuestamente hasta hace 2 años, hasta esta desregulación del sistema tarifario, se hablaba de que los costos tarifarios representaban un 5% de los gastos de un asalariado promedio en la República Argentina. Hoy se está hablando de que pasó a significar el 21%, el 20% del presupuesto de un trabajador. Lo llevamos a un empleado público de La Rioja. Un empleado público de La Rioja hoy está cobrando aproximadamente en el salario mínimo unos 13.500 pesos. Y las boletas de luz que estamos viendo están arriba de las 2 lucas, 2 lucas y media. Sí, sí, sí. Entonces ahí te das cuenta el impacto que esto tiene. Ahí empezás a dimensionar que si vos tenés un salario de 13.000 pesos y 2.500 pesos se te va solamente en una boleta, bueno, te estoy hablando de gas, agua y luz, solamente hablando de la electricidad y el agua. Después aparte están todos los impuestos y tus gastos de alimentos y tenés que pagar alquiler. Entonces cuando empezás a ver los números no son eso, son realmente, no son como para dejar de tener en cuenta, son impactantes. Matías, bueno, como respuesta política a todo esto, la oposición intentó hacer una sesión especial. Y que fue... Sí, sesión especial que fracasó, con Olmedo retirándose y no pudo avanzar. De todos modos, yo creo que acá hay una cuestión que el gobierno, que, bueno, esto podemos disentir o no, pero para mí el gobierno nacional tiene un gran manejo de lo comunicacional, avalado por medios de comunicación muy obsecuentes, también es cierto, pero tiene un gran manejo. Sí, hay un blindaje mediático que uno puede negar. Luego fíjate que la semana pasada no hablamos tanto del tarifazo, como que hablamos mucho más lo que pasó en el Congreso y después la reunión que tuvieron los representantes de Cambiemos con el propio gobierno. O sea, la noticia fue que el oficialismo se reunió con el oficialismo para tratar de encontrar una solución. Y esa fue la noticia y no el tarifazo. Y la solución que encontraron, yo realmente no lo puedo creer, porque primero la entendí una manera y después de otra. En un primer momento se anunció que lo que se hacía era prorratear el pago. Es decir, que las boletas de gas que vinieran en los próximos meses se iban a poder pagar en 5 o 6 meses. Hasta ahí, impactante, pero bueno, pagar en cuota el gas. Ahora se confirma, porque todavía no está en la resolución, pero aparentemente es la intención del gobierno, que le van a aplicar un interés a quienes paguen en cuota. Sí. Entonces, ahí la cosa cambia, porque, digamos, no hubo ninguna rebaja de nada. Si vos me aplicás una tasa de interés, lo único que me estás haciendo está bien, me lo dejás pagar en cuota, pero el interés no me solucionaste el problema que yo tengo de pago. No sé si se entiende dónde voy. El Estado lo que hizo fue garantizar a las empresas los mismos márgenes. Sí, y acá sea, permítame sumar un dato, sí. Navarro, que me parece, mientras pasa el colectivo de San Francisco. Permítame darle un dato que me parece que es muy significativo. ¿Sabe que el principal argumento del gobierno para avanzar en el tarifazo y desregular las tarifas es sostener que no puede mantener este rojo fiscal? Es decir, que la diferencia que tiene entre lo que le ingresa y lo que gasta es tan alta que ellos necesitan dejar de aportar en los subsidios. Hasta ahí uno puede decir, bueno, el Estado no tiene más plata, se puede entender. ¿Sabes cuánta plata deja de recaudar el Estado Nacional por dos medidas que tomó este gobierno, que no son herencia recibida, que no es la pesada herencia? Por eliminar las retenciones a la minería y por la rebaja que tiene porcentualmente las retenciones a la soja, son 100.000 millones de pesos anuales. Entonces, ¿vos tenés un rojo fiscal? Sí. ¿Es impactante? Sí. Ahora no me digas que es inevitable, porque a ciertos sectores dejaste de cobrarle impuestos. Claro, entonces uno elige. Exactamente, digamos, acá lo que está claro es que a ese, digamos, le están echando la culpa al conjunto de la población, digamos, y que se haga cargo el conjunto de la población, ajustándola, y a los empresarios, que en mayor medida han sido los generadores de todo esto, les está beneficiando. Pero no solo eso, el empresario nunca perdió. Si la plata del subsidio, el Estado Nacional siempre la ponía. Claro, bueno, los empresarios nunca pierden, ¿no? Por eso, la tarifa estuvo subsidiada durante todos estos años. Bien, perfecto. Ahora hay que hacer una chique. ¿Por qué la chique lo tiene que hacer el conjunto de la población y no lo hacen las empresas, los grandes pulsojeros? ¿Por qué los grandes pulsojeros siguen ganando dinero y cada vez más con estas medidas que se toman porque no se le cobran impuestos? O las empresas mineras. Acá yo, permíteme decir algo, yo sí creo que el gobierno tiene razón en que en Argentina no hay cultura energética. Es decir, no puede ser que en Argentina dejemos las luces prendidas como las dejamos, prendamos el aire acondicionado cuando nos vamos, y después para que la pieza esté fría. No hay una conciencia que en el mundo hay una crisis energética. Yo eso lo reconozco y creo que el gobierno tiene razón. Ahora, en el mientras tanto, hacemos la transformación cultural y tratamos de tomar conciencia. ¿Por qué el costo económico lo vamos a pagar el conjunto de la sociedad y no los sectores más beneficiados? Eso es una decisión política económica. Exactamente. Eso te marca la intención hacia dónde estás gobernando. Pero te sumo un dato, lo llevo a lo provincial para que no sea una cuestión solo con Cambiemos. Mirá lo provincial. Hasta el año 2016, cuando empieza este tema del desregulamiento, Edenar tenía una de las tarifas, no digo de las más caras, pero del ranking del país, de las más altas. Y desde ese momento el gobierno provincial modifica, y hoy la Rioja tiene una tarifa que no es de las más bajas del país, pero claramente no es de las más caras tampoco. Perfecto. ¿Por qué hasta 2015 Edenar tuvo un montón de beneficios en la tarifa que nos cobraba? Te agrego algo más. La mayoría de esos años fue cuando Edenar fue privada. Cuando Edenar pasó a ser SAPEM, al poco tiempo pasó lo que pasó con la tarifa energética nacional y empezaron con todos estos mecanismos de subsidio que la provincia tiene. Entonces, ¿por qué durante tantos años hubo un grupo empresario que se llevó tanto dinero de Edenar cobrando en una de las provincias más caras del país una de las tarifas más altas del país? Eso también es decisión económica y política. Y en una provincia tan electrodependiente, ¿no? Totalmente. O sea, porque a veces cuando la gente te plantea en La Rioja el aire acondicionado no es una opción en ciertos momentos del año. Cornejo de los radicales critica más o menos, o si Olmedo se levanta o no se levanta. También es un problema, pero es menor al lado de una política económica que sistemáticamente en cada una de las decisiones que toma nunca beneficia a las mayorías, y en esto de que plantean de que es necesario una reconversión, un esfuerzo económico, al esfuerzo económico se le están pidiendo lo mismo que se lo piden siempre. Matías, y digamos, políticamente, digamos, ahora porque salió a decir ahora el oficialismo de que no va a haber más aumentos. Que este eran los últimos aumentos, aunque Aranguren la semana pasada, o hace un par de semanas, mostró... Pero acuérdate que Marcos Peña dijo que dijo que quedan varios años más de aumentos. No hay más aumentos en estos próximos meses. Claro, lo que dijo es que no va a haber tarifazos, sino que va a aumentar de acuerdo a la inflación, es lo que dice el oficialismo. Pero Aranguren había mostrado en la conferencia de prensa, cuando anunció el aumento de gas, que iba a haber aumentos en principio a fines de este año, principios del año que viene, hasta octubre del año que viene. No le dijeron a Aranguren que había elecciones, claramente, ¿no? A mí me parece que la realidad se impone por sobre los discursos en esto. La realidad es que desde hace 2 años hay una desregulación masiva de los servicios públicos en los precios, que el servicio no ha mejorado tan significativamente como se había prometido, y me parece también que aquel viejo discurso de Prat Guy de van a aumentar los impuestos, van a tener que dejar de comprar 2 pizzas, tuvo 2 impactos que evidentemente o no previeron o previeron y no les importó. Uno es que cuando vos dejás de vender 2 pizzas, la pizzería cierra. Si la pizzería cierra, hay gente que se queda sin laburo, esa gente que se queda sin laburo deja de consumir y otros negocios empiezan a cerrar, y eso está pasando. Y el segundo dato es que hay un hecho concreto. Desde enero del 2016 en adelante, la política energética ha sido claramente de aumentar los servicios. Y no de una manera, porque creo que sí es cierto que tenían un problema. En eso hay que darle la derecha, bueno, siempre hay que darle la derecha al PRO, pero darle la derecha de que es cierto que tenían un problema, que había que resolverlo. Lo resolvieron de la peor manera posible. Porque hoy en Buenos Aires no pagan más, en Buenos Aires, que es el lugar con mayores ingresos del país, proporcionalmente pagan 2 mangos al lado de lo que pagamos nosotros en una de las provincias más pobres del país. Bien. Bueno, clarísimo, Matías, como siempre. Vamos a ver cómo sigue todo este tema, a ver qué postura toma... Bueno, ya la postura está clarísima, ¿no? Esto de... Sí, me parece que sí. Digamos, la mejor solución que se le ocurrió es seguir con los tarifazos, pero poder pagar la boleta en cuotas y con intereses. Sí, lo de los intereses, a mí me parece muy grave. Que el Estado se vuelva un financista de las empresas. Es una cosa de locos. A mí me impacta, la verdad, pero bueno. Es como que nos vamos acostumbrando, ¿no? También cada cosa que pasa se vuelve más normal. Sí, sí, bueno... Dejó de ser la Rioja de los hechos consumados, pasó a ser la Argentina los hechos consumados en algún punto. Sí, de todos modos vio que la clase media siempre salta cuando le tocan el bolsillo. De otra manera no hay forma de que salten y cae. Y es más, de hecho es un obstáculo siempre para aquellos que están intentando cambiar algo. Y ahora, como evidentemente después de 2 años y un poquito más, le afectó directamente el bolsillo y no pueden pagar la boleta, vio que salen ahora a hacer ruido y ese tipo de cosas, así que ya no sé si se están acostumbrando tanto. Ese sería otro capítulo para analizar, por qué la gente reacciona como reacciona ante un gobierno y ante otro, y ante medidas que los favorecen los perjudican. Es muy interesante para pensarlo. Sí, ¿se acuerda que había marchas antes de que no podían comprar dólares y que querían viajar a no sé dónde y que no podían y sí, ahora sí. No pueden pagar la luz? No, sí, no solo eso. Había marchas para que eliminen el impuesto a las ganancias y hoy el impuesto a las ganancias se sigue pagando, lo paga más gente y ahora estamos discutiendo no perder el empleo. Sin embargo, el nivel de enojo es más con el gobierno anterior que con este. Porque hay un montón de cosas más que no solamente son el bolsillo para analizar, evidentemente. Hay una cuestión ideológica y cultural muy fuerte para analizar en todo esto que nos pasa. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por este contacto. Nos volvemos a escuchar el lunes que viene. El lunes que viene estamos en contacto otra vez. ¿Es feriado? ¿Igual estamos? Vamos a ver. Después me confirma. Sí, sí, yo le confirmo después. Le mando un abrazo. Hasta luego.